El contacto es con el contador Gabriel Esmale este viernes para hablar de economía a las 8 de la mañana, como lunes, miércoles y viernes lo hacemos en Línea Noticias 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, está fresca mañana que comienza el otoño. ¿Qué nos trae en materia de información económica? Vamos a hablar primero, como siempre, un poquito de precio y después un poquito de análisis. Bueno. Hace más de un mes que las llamadas por celular dejaron de pagarse de a minutos enteros, ya que las empresas solo van a poder cobrar la cantidad exacta de segundos que uno habla. Con ese cambio, lo que se esperaba era que por estos días, cuando se estuvieran recibiendo las facturas, ya se pudiera notar ahorros. La realidad es que una nueva tanda de aumentos está poniendo en duda esa certeza que teníamos. En lo que va del año, las empresas ya habían subido las tarifas, afectando especialmente los masivos planes de lo que se llaman prepagos. La novedad es que Movistar subió el martes entre un 9 y un 18% los precios de sus planes prepagos. El minuto pasó de 2,90 o 3 pesos que andaba por ahí a 3,30, 2,90 o 3 según el plan, y ahora se fue a 3,30. Y el precio de cada SMS saltó de 0,72, que estaban de acuerdo al plan 0,72, 0,77 a un 0,85. Y recordemos, a su vez, que se limitaron algunos beneficios. Nosotros habíamos hablado de que desde mayo los números free de varios planes prepagos directamente dejaban de ser gratuitos. Exacto. Bueno, ahora también el descuento comunidad del 50% en llamado a líneas de la empresa ya no se aplica a los primeros 30 segundos de conversación. Esto hablando solamente de Movistar. Exacto. En personal también preparan ajustes. Los ajustes de la empresa personal van a ser a partir del 13 de abril, donde van a subir un 13,2% los precios de los planes. De los planes que ellos lo llaman pospagos, y resulta que estos planes representan prácticamente el 22% de los clientes de esta empresa. Con lo cual, el abono va a pasar de 43 pesos a 49 pesos. Bien. Y en uno de los planes más caros, que es lo que se llama factura Black, va a pasar de 239 a 274. Con lo cual, ese ahorro que nosotros pensábamos que se podía llegar a tener, ese beneficio que podíamos tener nosotros como consumidores por el hecho de cortar por segundo en lugar de cortar por minuto, indudablemente se licuó totalmente con todos estos aumentos. Ese como primer datito, digamos. Así que se me va 274. Bueno. Bien. Viste, para que lo vayas preparando, digamos. ¿Qué mes de abril que vamos a tener, Va a estar lindo, Viene todo junto. Va a estar lindo. Va a estar lindo. Un dato rapidito, vos sabés que estamos en los primeros días del otoño. Están cambiando los maniquíes. Perdón, claro, nada, no tenés nada de claro. De claro no tengo nada. Ah, bien, bien, bien. De claro no pudimos averiguar absolutamente nada, pero nada. Bien, lo intentamos, Está bien. No sé si soy claro. Sí, sí. Lo intentamos, pero no tuvimos nada, nada, nada. Bien, bien. Es más, vos ya tenés el dato de cuánto te va a subir a vos, yo no tengo el dato de cuánto me va a subir a mí. Por eso. Para que te agredes. El tema es este, Jorge, viste que si hacemos una recorrida por las calles céntricas de La Barría, vemos cómo están cambiando los maniquíes, donde están saliendo las remeritas de manga corta para entrar las remeras de manga larga, por decirlo de alguna forma. Es decir, se viene la temporada otoño-invierno, y de algunas preguntas medias rápidas que hicimos es que los aumentos de la ropa con respecto al año pasado va a estar en el orden de entre el 20 y el 30%. Los pagos con tarjeta y en cuotas en muchos casos están muy complicados, y lo que creemos nosotros es que va a ser, vamos a llamarlo así, un poco doloroso para el bolsillo el tema de aquellas personas que tengan que renovar el vestuario. Nos vamos a encontrar con ropa más cara y no la comodidad de cuotas que teníamos el año pasado. Bien. Ahora vamos con un poquito más de análisis, vamos a llamarlo así. La devaluación del peso, ¿sí?, que impulsó el alza de los precios de los productos en distintos rubros, la caída de las expectativas económicas de los argentinos, el mayor temor a perder el empleo y el encarecimiento del crédito estos días, son algunos de los factores que a la hora de explicar por qué este año ya empiezan a exhibir algunas señales de hay que cuidar el bolsillo, muchachos. Los aspectos que en los próximos meses van a ser claves para el ritmo de compras los podemos ir enumerando. A ver. Primero y fundamental, o sea, acá nos tenemos que parar de los dos lados. Cuando hacemos este tipo de análisis, si yo soy un comerciante, tengo una empresa, tengo que ir pensando cómo van a estar los bolsillos de que me tiene que comprar. Y si yo soy el consumidor, tengo que pensar cómo va a estar mi bolsillo para ver hasta dónde puedo comprar. El primer punto que tenemos que prestar atención son las negociaciones salariales. Hasta que no cierren las negociaciones salariales, el ritmo de compras se mantendrá alicaído. Y repetimos un dato que dimos el miércoles. El 80% de los convenios colectivos de trabajo de la República Argentina están cerrados, se están terminando los acuerdos del año pasado recién sobre fines de abril. Es decir, que la mayoría de los gremios va a estar cerrando de mitad de abril hacia adelante. El desfasaje entre los aumentos de precios y los salarios está mostrando un deterioro del poder adquisitivo y las perspectivas no son buenas para el resto del año. El modelo económico va a tener el salario como variable de ajuste. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Aquellos que estén esperando aumentos salariales que por lo menos le haya empatado a la inflación del año pasado, están equivocados. En el 2014 vamos a tener un poder de compra menor al del 2013. El segundo punto que hay que tener en cuenta son el tema de los subsidios. De retirarse los subsidios, el impacto en las compras se notará de inmediato. Los subsidios deben ser considerados, yo diría, como un salario indirecto, vamos a llamarlo así. Es decir, que si yo tengo que pagar una factura de gas, por tirar cualquier número, ¿no?, de mil pesos, pero me la subsidian y pago 600, esos 400 que me están subsidiando vienen a funcionar como un mayor salario, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque me liberan una parte del ingreso familiar para que yo lo pueda destinar al consumo. En estos días parecen ya estar todos de acuerdo qué va a ser después de los aumentos salariales, donde el gobierno va a empezar el tema de los recortes de subsidio. Y como lo explicábamos también la semana pasada, este recorte de subsidio va a venir, yo diría, de dos formas distintas. Por un lado va a venir por cantidad de consumo y por otro lado va a venir por capacidad económica. Por eso es que las empresas le están pasando los datos a la AFIP. Bien, bien. O sea, se viene un aumento en los servicios públicos. Bien. Lo que no podemos decir qué tan gradual va a ser. Un tercer punto que tenemos que tener en cuenta es el tema de las expectativas. Las desmejoras en las expectativas, es decir, en lo que yo creo que va a pasar con la economía, resulta más elocuente cuando se considera la predisposición a la compra de bienes y especialmente de bienes durables, que ha sido uno de los sostenes del modelo. Pues es que hay un índice que mide si la gente considera o cómo considera la expectativa económica, que lo mide la Universidad de Itela. Ese índice está bajando todos los meses. Y para que te hagas una idea, hoy está midiendo unos 6 puntos menos que 3 meses atrás. Muy lejos de un récord que tuvo en el año 2011. Bien. Con lo cual, si yo creo que la economía no va a andar bien, tiendo a no gastar. Los últimos dos puntitos. Empieza ya a sentirse, a palparse, el temor a perder el empleo. Actualmente vos charlás con algunos empleados y hay una mayor preocupación con respecto al empleo. Y la realidad es que las cifras parecen darle la razón. No solo porque en la última medición hubo una disminución de la gente empleada, un dato que quedó disimulado por una caída en el índice de desempleo, lo cual fue una realidad, pero solo a un efecto estadístico, producto de que hay menos personas buscando trabajo. Esto lo explicamos allá a principio de mes. Sí. Pero aún las perspectivas que tenemos hoy es que si la situación económica no mejora e inclusive se retrotrae un poco, puede haber alguna que otra pérdida de empleo. Lo cual induce a que hoy yo tenga una actitud defensiva y postergo el consumo. Y el último punto es el tema del encarecimiento del crédito. Es tal vez el punto que más preocupa en especial a los comerciantes, dado que un pilar del consumo fue el de los generosos planes de pago sin interés y fuertes descuentos. Pero todo esto parece haber, yo diría, quedado en el olvido como consecuencia de hoy tenemos una iliquidez en el sistema bancario, donde se están sufriendo las consecuencias de la fuerte contracción monetaria que dispuso el Banco Central. Es decir, muchos comerciantes que tomaban un crédito, en especial para créditos de corto plazo para financiar su negocio, hoy se encuentran con que la tasa les ronda... A veces, Gabriel, a veces el crédito era un descubierto. Que a veces el crédito era el más rápido que tenías a mano. Claro, que es un descubierto bancario, ¿no? Exactamente. Sí, el girar en rojo, vamos a llamarlo así, claro. Por la autorización del banco. Exacto. Pero el tema es, hoy te encontrás con que las tasas no te están bajando del 50%. Claro. Ahora bien, supongamos, Jorge, que vos tenés la necesidad de tomar el crédito. Sí. Con lo cual vas a pagar ese interés. Indudablemente ese interés lo volcás a precio. No, no, sin duda. Con lo cual, las perspectivas, estamos en fines de marzo, las perspectivas para abril y mayo es que la situación en el consumo, en el comercio, esté, y yo te diría, festejemos y esté igual que ahora. Después, como evolucionen estas cinco variables que vimos recién, en los meses de abril, mayo, junio en especial, vamos a poder hablar de lo que va a pasar en la Argentina sobre fin de año. Bien. Pero de acá a mitad de año y algún mes más, me estiro hasta agosto, hasta septiembre, festejemos si la situación económica se mantiene como está hoy. Bien, bien. Bueno, veamos qué pasa. Gabriel, no sé si tenés algún otro tema, si no vamos despidiéndonos. No, nos vamos despidiéndonos porque nos quedan algunos que otros temas largos, digamos. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles, Gabriel. Nos vemos el miércoles. Un abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, nuestro En Línea Noticias. Bueno, me gustó la frase para titular la columna de Gabriel Esmale en nuestra página enlinianoticias.com.ar, una que hicimos por Twitter ya y que citamos una declaración de Gabriel, ¿no? Por la inflación, los consumidores tienen una actitud defensiva. Me parece un concepto claro de lo que está pasando, al menos en la mayoría de los comercios de la ciudad de Olavarría. Por la inflación, los consumidores tienen una actitud defensiva, es decir, que se defienden no comprando. 8 de la mañana, 19 minutos en todo el país. Hasta las 9 estamos en Línea Noticias. En minutos nomás hablamos con el senador Héctor Vitale.